Lo dijiste a la apertura, hiciste un adelanto de que hoy es el día del sindicato de gráficos. Bueno, de paso decirte feliz día a vos también, porque vos sos trabajadora Gráfica, no, sí. no de un medio gráfico, pero sí ha sido Sí, muchos años sí. y diseñadora gráfica, por supuesto. Así que feliz día. Le extendemos ahí a todos los y las trabajadoras gráficas también. Feliz día, día de lucha también, ¿no? Se conmemora por eso. Bueno, justamente fuimos a hablar con Daniel Ávila, el secretario general del sector. Es extensa la charla porque la verdad que hay mucho para desarrollar. Y si querés, arranquemos para no extender más esto. Bueno, a ver qué nos contaba. Daniel Ávila, secretario general del Sindicato de Gráficos en Mendoza. Me atrevo a decir, el sindicato más viejo de la provincia, con más de 120 años, diría, 120 años. ¿Hoy cumplirían cuántos años? Básicamente. No, hoy es el día del gráfico. El sindicato se fundó el 16 de marzo de 1905. Bien, o sea que sí, podemos decir, uy, que la silla se acomodó, podemos decir que es el más viejo, por lo menos de Mendoza, ¿eh? Sí, yo creo que de todos los sindicatos no he encontrado todavía ninguno que sea más antiguo que nosotros. Yo creo que fue uno de los primeros. Que se sostiene, ¿no? En el tiempo. Exactamente. Así que sí, los gráficos tenemos una historia muy rica y la verdad que compañeros que han sido perseguidos, que han sido encarcelados, desaparecidos, así que. Bueno, acá hay un compañero histórico, que es el Pedro Torres, que ayer fue su cumpleaños, por ejemplo. Estaría, seguramente estaría acá. El Pedrito Torres, un compañero que estuvo en todas las luchas, bueno, fue detenido y estuvo exiliado en Suecia y bueno, también un compañero que nos ha dejado hace poco, pero nos ha dejado un legado, la verdad que bastante importante. Bueno, y hoy es el cumpleaños de los trabajadores gráficos, que ahí la diferencia que me hacía recién. Claro, Porque hoy se conmemora el Día de las Trabajadoras y Trabajadores Gráficos. Y el Día del Gráfico se hace por el natalicio de la compañera Eva Perón, porque fue nuestra madrina y fue la artífice para que nosotros tuviéramos el primer convenio colectivo en la Argentina, el primer convenio colectivo que se firma en Argentina, el de los gráficos, que era la sociedad tipográfica en ese tiempo. ahí habría que hacer una diferencia porque ya el primer estatuto, por ejemplo, que se hizo de un trabajador, que fue justamente Perón cuando era secretario de Trabajo, que fue el estatuto del peón rural. ¿Qué diferencia hay entre un estatuto y un convenio colectivo de trabajo? Y el estatuto son, ahí Perón lo que hizo es regular la actividad del peón. Y el convenio colectivo es el acuerdo entre partes, entre la parte empresarial y la parte de los trabajadores. Claro, eso. Los dos son leyes. La Exacto. diferencia es que ahí es parte del Estado únicamente, y acá ya participan trabajadores, me imagino que empresarios, el Estado, distintos organismos sociales. Claro, los patrones también se agrupan en gremios. Está el gremio de la patronal, el de nosotros está a nivel nacional, que es FAIGA, ahí agrupa a todos los patrones y ellos acuerdan con los gremios, los gráficos del interior del país están agrupados en FATIDA y en Buenos Aires está la Federación Gráfica Bonaerense. Bien. Son las dos federaciones de trabajadores que acuerdan con FAIGA, que es la federación patronal. Bien, y de ahí por eso la diferencia. Ahí está la diferencia. Ahí está bueno hacer la diferencia. Ahí sí, porque cada uno media sus derechos y sus condiciones de trabajo, como hacemos nosotros en cada paritaria que se abren anuales, hacemos también las Vemos las condiciones de trabajo, qué se puede mejorar. Hoy la tecnología en la gráfica, todos los años tenés avances tremendos. Entonces, esas cosas se van tocando en el convenio colectivo para adaptarla a los nuevos tiempos. Bien, ahí justamente hay un tema álgido en tanto eso, debido al cambio tecnológico cada vez es como la impresión papeles como que se va achicando, diarios y revistas, que los libros todavía se siguen trabajando, pero bueno, ¿qué sucede con esa situación? Y nosotros en diario hemos sufrido, acá en Mendoza particularmente, en el 2018 cerró el diario 1 y ahora el año pasado, en el 24, en mayo, justo va a cumplir un año, cerró el diario Los Andes. Nos quedamos sin diario local, o sea, el diario Los Andes sigue saliendo, pero se imprime en Córdoba. No se hace la impresión acá. Y ahora los que han comprado, Badalón y otros socios más que tiene, van a comprar el diario de Cuyo, de San Juan, que van a hacer imprimir el diario Los Andes allá para En San Juan. en San Juan. En fin, qué Sí, tema, es un mazazo eso. nosotros sí estamos sufriendo. El tema de la gráfica está sufriendo a nivel nacional vaivenes, que hay cierres de empresas, como si ahora hay una empresa en Buenos Aires que fabricaba todas clases de cuadernos, tapa dura, tapa blanda, anillado, pegado, cosido. Y esa empresa tenía 45 trabajadores. Desde que abrieron las importaciones, sacaron los aranceles. El dueño de esa empresa le sale 40% más barato traerlo de China, con transporte y todo, 40% que fabricarlo acá en Argentina. Así que cerró la empresa, indemnizaron a 45 compañeros, que son 45 familias que quedaron sin su sustento diario, y él corrió las máquinas a un costado en el galpón y está copiando. Todo material que trae de China. Así que con eso distribuye, él tiene una distribuidora a todo el país de cuadernos. Entonces, bueno, esta política que no cuida a las pymes, que las pymes son las que dan el trabajo genuino acá en Argentina, se están viendo sometidas ahora con el tema de la importación, al cierre de la empresa directamente. Claro. Después, otra cosa que recién reflexionábamos es el tema el desboque que hay hoy por parte de la patronal, viendo que no hay el control que debería tener por parte del Estado y que ese control lo están haciendo los sindicatos, el control de los puestos de trabajo, de cumplir los convenios colectivos. ¿Qué sucede con eso? Y cada vez se hace más difícil con las leyes ahora del gobierno nacional que saca las multas a los empresarios. Antes era una forma de presionar al empresario que tenía que tener las cosas en condiciones, si no era multado por tener gente en negro, por tener no tener registrado el horario completo de la jornada, por diferentes irregularidades se sancionaba. Hoy han sacado las multas, ya no se hacen las multas estas como estaban antes y bueno, hemos perdido poder de presión. Yo como ser esta mañana, el día del gráfico que cae hoy día miércoles, feriado para todos los compañeros de la actividad gráfica. Bueno, salí a ver, a dar un recorrido para las empresas, la mayoría no ha trabajado y no he recibido todavía denuncia de empresas que estén trabajando, pero en un 90% están sin trabajar, están respetando el día del gráfico. Bueno. Ahí escuchábamos una parte ahí de lo que conversaba y bueno, y viene medio en vínculo también en lo que veníamos charlando hace rato con el doctor Etkin sobre las jubilaciones, pienso, y lo que nos planteaba un oyente también, justamente en contra, y esta es la realidad, no hay controles y la patronal realmente hace lo que quiere.